e integrante del pueblo mapuche, Moira Millán, con quien estamos en comunicación telefónica en este momento. Muy buenos días, Moira. Mari, ¿cómo estás, Chanto? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Estamos bien acompañados acá, intentando acompañarnos también con nuestras hermanas y hermanos originarios, pero también preocupados por la situación constante y feroz que están atravesando en este momento en nuestro país. Y queríamos que tener tu palabra, ¿no? Para saber, bueno, cuáles son las herramientas con las que están contando en este momento, ¿no? Herramientas de resistencia y de defensa, pero cuáles y cómo están atravesando este país, este momento y este país, sí. Bueno, la principal herramienta es nuestra espiritualidad. Por eso es tan importante poder recuperar nuestra verdadera espiritualidad, que lamentablemente ha sido arrasada en muchos de los territorios con la imposición de credos, de religiones que son ajenas y que nos tornan completamente antinaturales frente al respeto y a la recuperación del diálogo con la Mapu, con la naturaleza. Por eso este Huiñochipanto tenía una connotación muy especial porque estamos buscando fortalecer nuestro espíritu para poder resistir tanto atropello. Lo que estaba sucediendo en particular con el lonco Facundo Jones Guala, que él pedía que le permitiese realizar su ceremonia espiritual dentro de la cárcel, daba cuenta del nivel de desprecio y represión que sufrimos los pueblos originarios, donde ciertas religiones hegemónicas son consideradas como derechos legítimos para las personas, incluso intramuros, o sea, se le permite dentro de la cárcel la religión católica, evangélica, pero no la de los pueblos originarios. Y entonces tienen todo este problema de restricciones, ¿no? De represión. Incluso algo muy particular que me sucedió en Santa Rosa, hicimos una ceremonia ahí en la laguna. Y alrededor de las 3 de la mañana o 2 de la mañana aproximadamente se acercaron un patrullero y otro vehículo particular y descendieron varios efectivos policiales que venían a no solamente a observar, sino a pedirnos que dejáramos de hacer la ceremonia porque estaba legalmente autorizada. También los hermanos de allí me cuentan de que donde se ha emplazado un rehue para los oyentes, le voy a explicar un poquito de qué se Sí. trata. Cuando se encuentra un nehuén, una fuerza de la naturaleza que ordena el ecosistema espiritual del lugar, se lo representa a veces con caña coligüe o, como en este caso, con una escultura de madera escalonada. Y en ese rehue es como un vértice, alrededor de ese vértice se gira, se danza, se canta, y eso activa fuerzas cósmicas. Para nosotros creemos que son, bueno, que es tan tangible como la planta, como el río, como la laguna. Esas fuerzas están, aunque no las veamos, las podemos percibir. Entonces este lugar que tiene emplazado este rehue ha sido reconocido como un espacio sagrado para los pueblos originarios allí en La Pampa, con lo cual debería haber un reconocimiento del control territorial, por lo menos ese espacio. O sea, es como si el municipio permitiese la construcción de un templo, pero a la hora de que la gente quiere entrar al templo, un policía se pone en la puerta y decide si se puede o no entrar al templo. Es bastante absurdo. Bueno, eso está pasando ahí mismo en Santa Rosa, La Pampa. Es importante que nos cuentes esto porque realmente es una información sustancial que la mayoría de la población desconoce, la mayoría de los ciudadanos desconocen que eso es un espacio sagrado también. Como decías, recién estuviste el miércoles, intentaron llevar adelante la ceremonia, fueron interrumpidos por policías y personal municipal, seguramente, porque esto tiene que ver con la política también que estamos atravesando en nuestro municipio, ¿no? De estar interfiriendo en la libre, en el libre tránsito ciudadano todo el tiempo. Pero ¿qué otras cosas te pudiste llevar de acá, de nuestras comunidades originarias? Bueno, estuve después, bueno, primero quiero destacar la gestión, el apoyo de la comunidad Baldomero, en particular de Mauro Aromo, que realmente se portó muy bien tratando y haciendo todo lo posible para que pudiera llegar hasta esa hermosa ciudad para poder celebrar el Huiñochipanto y dar una charla. Lo otro que me pareció muy importante es el despertar de la conciencia de los pampeanos y las pampeanas, porque no, no solamente estábamos nosotros los mapuches o Ranquel, también había gente que no es indígena y que se siente identificado o identificada con nuestra espiritualidad, con nuestra cosmovisión, que reivindica y reconoce que tenemos derechos fundamentales que están siendo atropellados y que fundamentalmente tienen un despertar de conciencia y de sensibilidad que los lleva a comprometerse con el proceso de búsqueda de justicia y de verdad para el pueblo originario. Entonces eso yo también lo quiero remarcar, porque eso está pasando en los corazones y en los espíritus de ustedes, de por lo menos un sector de ustedes allí en La Pampa. Luego fuimos a la comunidad Ranquel en Bartolomé Mitre a celebrar el Huéñotripanto. Éramos un poquito, un número muy chiquito de hermanos y hermanas, y lo que yo noté ahí en ese lugar es que había mucha fuerza de la naturaleza queriendo despertar, que hay mucha fuerza espiritual, que son territorios que guardan memoria de mucho dolor también, ¿no? De masacres que hubieron en esa zona, y que eso, ese dolor todavía, lamentablemente, transita o recorre los territorios porque no ha habido memoria de verdad y justicia para los pueblos originarios, y dentro del poder continúa enquistado los descendientes de esos genocidas gobernando las zonas, municipios, provincias. Entonces hay que hacer una reparación para subsanar, para poder cerrar ese círculo de dolor y depurarlo y volver a sentir la hermandad entre nosotros, pero para eso tiene que haber justicia. Y en esa justicia se tiene que interpretar, entre otras cosas, la restitución territorial, fundamentalmente de los espacios sagrados. Moira, buen día. Mauro Monteiro te saluda. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La consulta concreta tiene que ver con algo que nos pasa a todos y a todas durante estos tiempos, que tiene que ver con la gran discusión respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es la posición que tienen desde los pueblos originarios o tu posición personal respecto a eso? Y si le afecta o no le afecta toda esta situación que se está viviendo respecto a la discusión y también a las posturas que tienen algunos grupos antiderechos de defender las dos vidas. Bueno, no hay una posición hegemónica desde las mujeres indígenas de las 36 naciones originarias. No voy a hablar en nombre de todas mis hermanas, porque hay justamente un debate abierto internamente entre nosotras. En gran parte por la incidencia de las religiones foráneas, las religiones cristianas fundamentalmente, que tienen todo su trabajo territorial dentro de las comunidades, con pastores, con curas, que se encargan de bajar un mensaje doctrinario en contra de cualquier decisión o realidad que se viva en el lugar. Por otro lado, bueno, quiero aclarar entonces que voy a hablar como huechafe mapuche, como mujer mapuche, a partir de lo que he visto en los territorios, he percibido y desde ahí me paro a decir que lamentablemente uno de los sectores poblacionales más afectados por los abortos clandestinos son las comunidades indígenas, son los cuerpos territoriales indígenas. Moira, te perdemos un poquito, ¿te podés acomodar? Ahí está. ¿Hola? Ahí está. Escuchamos. ¿Nos decías? Sí, que los cuerpos territorios más afectados por los abortos clandestinos son el de nuestras hermanas indígenas, que realmente el porcentaje de muerte de mujeres indígenas por abortos clandestinos es altísimo, y es tan preocupante, tan alarmante, que ni el Estado, ni las ONG, ni las iglesias, nadie ha hecho un seguimiento, un relevamiento, para que tengamos estadísticas, el número de la cantidad de muertes que se dan por sangrado, por hemorragias, por abortos mal hechos. Por otro lado también, y esto es muy importante remarcarlo, me preocupa muchísimo que esta legalidad del aborto se traduzca luego en la comercialización de los métodos para abortar. Digo esto porque estamos en un gobierno absolutamente capitalista, estamos en un sistema capitalista, y cada vez que se legaliza algo se convierte en buenos negocios para un sector. Entonces, ¿cuál es la propuesta? A mí me parece que nosotras, las mujeres indígenas, deberíamos participar del debate para proponer también alternativas que sean viables, que sean seguras y que sean accesibles a las mujeres indígenas. Una de ellas es la recuperación de nuestra medicina ancestral. Medicina ancestral que tenía no solamente el uso de hierbas medicinales para el control de la natalidad, imagínense que si nosotros no hubiéramos tenido ese conocimiento, esa sabiduría para poder tener control sobre la maternidad, cuando llegaron los españoles acá habría sobrepoblación y justamente había equilibrio, no había sobrepoblación. Entonces, esta medicina ancestral con la que hoy estamos curando cáncer, con la que hoy estamos curando enfermedades como de transmisión sexual, con la que hoy estamos curando todo tipo de enfermedades, ese conocimiento ancestral también está para el control de la natalidad o para evitar embarazos, como para hacer abortos en condiciones sanas y naturales, que no sean invadidas por químicos, por cirugías. Pero ¿qué pasa? Que en realidad se le aplica inmediatamente a nuestras machi, a nuestras chamanas, nuestras hermanas sabias o hermanos, la práctica ilegal de la medicina. Así que por un lado se marcha para legalizar el aborto, pero no para despenalizar los conocimientos ancestrales que lamentablemente en este país siguen siendo cercenados y reprimidos. Estamos conversando con Moira Millán, ella es integrante, referente, guerrera del pueblo mapuche y como siempre nos emociona ir aprendiendo de cada una de sus palabras. Moira, recién hablabas, en el capitalismo todo es negocio y nos enterábamos ayer de esta ley que pretende dispensar a las empresas de Luis en Río Negro del pago de impuestos. Luis, que se ha apropiado también de tierras comunitarias, de tierras ancestrales. ¿Cómo reciben esta noticia y si tienen algún tipo de estrategia para defenderse? Es absolutamente repudiable, pero no solamente de que se lo exceptúe él del pago de impuestos, porque también es real que todos los impuestos no van a parar a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Van a parar desde la administración de este Estado para armas, para más represión, es decir, todo el presupuesto que le falta a la educación, que le falta a la salud, que le falta a los servicios sociales, están siendo desviados para la represión de los pueblos. Esto es una verdad. Entonces no sé hasta qué punto me alegraría si Joel Lewis pusiera el dinero que correspondería que ponga por impuestos. Me parece que lo que hay acá es una clara evidencia de cómo la corporocracia y los grandes latifundios, como los grandes empresarios, son los que gobiernan y determinan las condiciones legales de su relación comercial con el Estado. Es decir, son los grandes ladrones legalizados para seguir robando. Y me parece a mí que el problema es cómo salimos a desalambrar los latifundios, cómo el pueblo argentino, porque en realidad el pueblo mapuche está en pie de lucha. El pueblo mapuche somos los únicos que nos atrevemos a desalambrar y a interpelar de manera radical y directa al latifundio. El problema no somos los mapuches, el problema es que hay todo un país que legitima que estos señores se queden con lagos, con montañas, con ríos. Hay un país que cree que lo sagrado es la propiedad y no la vida. Ese es el problema. Las lógicas completamente antagónicas con las que se constituye este país que nos ha invadido y que justamente sale a reprimir la otra lógica, la lógica de la vida, la lógica de la reciprocidad, la lógica de la relación armónica con la naturaleza que poseemos los pueblos originarios. Entonces hay que fundar un nuevo país, hay que ponerse a dialogar, y ese diálogo que sea de saberes, no de intereses mezquinos, de intereses antropocéntricos, de intereses capitalistas, sino un diálogo de saberes de cómo refundamos un país donde la prioridad sea la recuperación de la reciprocidad entre los pueblos y para con la naturaleza. Moira, ustedes tuvieron en todo este tiempo de lucha que están teniendo respecto a la quita de derechos y demás, alguna visión a futuro que les pueda servir, sobre todo para mirar un poco mejor el mundo con algún gobierno que han pasado por lo menos democráticos que les haya servido y que hayan mirado un poquito para el lado de los pueblos originarios, o creen que como vos decís hay que refundar un nuevo país y pensar en una nueva política o una política distinta a la que hemos tenido? Yo creo que hay que refundarlo y pensar en algo nuevo, no solamente una política, hay que pensar en una matriz civilizatoria distinta. Uh-huh. Porque la verdad es que el reformismo de algunos gobiernos no ha tocado estructuralmente esa lógica de despojo, de contaminación y muerte. Pero las mineras, el fracking, las petroleras, las forestales, han seguido lastimando a la Mapu, a la tierra, con todos los gobiernos, porque no ha habido ningún gobierno que ha pensado en la naturaleza, en los derechos de la naturaleza, en los derechos de los pueblos originarios. De pronto te daban algún tipo de señal simbólica, de poner un cuadrito en algún salón importante de la Casa de Gobierno que reivindicase los pueblos originarios, pero paralelamente nos reprimían a quienes nos oponíamos a los megaproyectos extractivistas. Entonces lo que vemos es, desde la Constitución del Estado argentino hasta la fecha, jamás ningún gobierno asumió algo que es categórico y contundente, que es la coexistencia de 36 naciones en este territorio. Es decir, que hay una plurinacionalidad territorial que es contundente y que no se ha desandado. Y por más que este país siga siendo una república nacional de una sola nación, que es la nación argentina, lo cierto es que estamos nosotros también, las naciones originarias, y la única manera de poder generar una blanquitud homogeneizante es eliminarnos a todos. Tendrán que salir a disparar contra nuestros cuerpos y nuestras cuerpas, como dicen acá algunas compañeras, que a veces, por momentos, creo que lo que quiere este gobierno es hacer eso, salir a hacer un aniquilamiento masivo de los pueblos originarios. Me parece que tal vez la respuesta que han encontrado como solución a la tensión y los conflictos es, bueno, eliminemos a todos los indígenas. Y así han fusilado de manera indolente a Rafael Nahuel, y que hoy todavía no tenga justicia. Y hay, por supuesto, una sociedad eurocéntrica y racista que lo permite, que es cómplice de ese criminal acto del gobierno, porque no han salido de la manera tan contundente como se salió con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado a protestar. Claro. ¿Cuándo fue el asesinato de Rafael Nahuel? No vemos al país preocupado por cómo están matándonos a nosotros y a nosotras. Uh-huh. Yo permanentemente hablo de lo que es el feminicidio indígena, no femicidio, feminicidio indígena. Están matando hermanas en los territorios por luchar en el resguardo de la vida de sus territorios. No he visto un movimiento multitudinario como ha sido en los últimos tiempos, desde la ley del aborto hasta ni una menos, marchando por la realidad de las mujeres indígenas. Y esa realidad no es la misoginia doméstica, el machismo del marido que pega a la mujer y que la mata, son las empresas, son los señores como Joel Lewis, como Benetton, Alto Paraná, esta forestal que está matando los cuerpos de las mujeres guaraníes. Si tenemos, o el caso de la empresa La Lumbrera, una empresa minera, que está como sospechada, y que la gente lo dice, que sicarios de esta empresa violaron y asesinaron a Esperanza Nieva, de casi 80 años, porque era una parte del Consejo de Ancianas que se oponía a la expansión de esta empresa minera sobre el territorio. Es decir, las mujeres indígenas estamos siendo asesinadas por los intereses empresariales extractivistas de nuestros territorios, y lamentablemente es una agenda que no hemos podido colocar dentro del movimiento feminista aún. Uh-huh. Y esto sucede en toda Latinoamérica, además, no solo en nuestro... Sí, lamentablemente sucede en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en Indoamérica con mayor, me parece a mí, con un porcentaje demasiado alto de muertas. Uh-huh. Hace poquito me enteraba de lo que está pasando con las hermanas indígenas en Estados Unidos. Justamente alguien me preguntaba sobre un informe que estaba elaborando TN respecto al buen trato y a las grandes políticas amables que tiene Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, con los pueblos indígenas. Y yo decía, es un chiste, digamos, todos sabemos lo que ha pasado con el oleoducto en Estados Unidos, la represión, se consumó finalmente el desalojo, que hay centenares de hermanas y hermanos indígenas presos en este momento en Estados Unidos por esa lucha contra el oleoducto, y nadie habla de ello. Sí. ¿El Estado plurinacional de Bolivia es un faro o también estamos hablando de otras formas de plurinacionalidades? Estamos hablando de otras formas de plurinacionalidades que tiene que ver en este caso con un contexto. El pueblo de Bolivia ha estado históricamente, o sea, la memoria organizativa política que ha tenido el pueblo de Bolivia ha sido el Imperio Inca, que era un orden de Estado religioso en el cual había estratificación de clase, había el concepto de representación, porque estaba el Inca que a través del cual se representaba ese pueblo. Entonces es posible, digamos, pensar en un Estado plurinacional porque hay memoria de haber transitado ancestralmente, antes de la llegada de los españoles, la construcción de un Estado, en este caso religioso, ¿no? Se parecía bastante al Estado monárquico. Mientras que Argentina se constituye sobre los territorios de naciones sin Estado. Acá no habían Estados religiosos. Acá habían naciones que vivíamos de manera libre y nos autodeterminábamos, y a lo sumo existía un espacio de consenso, el que le llamábamos, en el caso del pueblo mapuche, el parlamento, donde parlamentábamos y se acordaba, se consensuaba las diferentes necesidades que teníamos como pueblo. Entonces, Argentina tiene la particularidad de haberse constituido sobre esta realidad que son las naciones sin Estado. Por lo tanto, no podríamos extrapolar esa iniciativa o esa política porque probablemente no serviría para Argentina. Uh-huh. Habría que inventar, que crear un modelo nuevo, diferente. Pero para eso primero nos tenemos que conocer mutuamente. O sea, la cultura dominante tiene que saber en qué pensamos, en qué creemos, cómo imaginamos. Nosotras, las mujeres indígenas del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, planteamos que el buen vivir es un derecho. ¿Y qué es el buen vivir? Decimos, el buen vivir es recuperar la relación armónica de reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. Y si esa fuera la base constitutiva de un nuevo país, ¿cómo sería la política energética? ¿Cómo sería la educación? ¿Cómo sería la salud? ¿Cómo sería el transporte? Y tenemos una respuesta para cada uno de estos planteos porque hemos elevado nuestro sueño. Y no queremos nada menor al buen vivir como derecho. Moira Millán, te agradecemos de corazón estos minutos que compartiste con nuestra audiencia de Radio Kermés, de Señal que Cabalgamos, y por supuesto micrófono abierto para que dejes un mensaje en este Huetripantu. Bueno, Frente Mañón, muchas gracias. Y volver a la tierra, o sea, las personas no tenemos la sabiduría suficiente para poder encontrar una respuesta en medio de tanta oscuridad. Creo que la Mapu sí es la sabia, la que nos va a guiar, la que va a traernos la respuesta a tantos interrogantes, y empecemos a valorar la fuerza que habita en nuestros territorios. Pidamos sabiduría, pidamos claridad, pidamos coraje, venzamos el miedo, por favor venzamos el miedo, porque ese es el principal arma que ha traído el Estado Winca, el miedo. Venzamos el miedo, fortalezcamos nuestra espiritualidad en función de la tierra, pidamos sabiduría y salgamos a construir un nuevo país, mejor y posible, donde los pueblos originarios y los territorios puedan expresarse a través de esta nueva matriz civilizatoria que eleve a la humanidad hacia un buen vivir para todos y todas. Les abrazo, Kinye Futapango, Huehuain Pucona Mapú y Kumé Nyemun Tripantumeu. Gracias. Moira Millán en Radio Kermés.